en particular al mercado Martínez de la Torre de la Colonia Guerrero y al mercado también de Tepito, que bueno, pues esta semana cumplieron años y están de plácemes, así que bueno, pues saludamos a nuestros hermanos locatarios de los mercados y pues los invitamos a que vayan a sus mercados, no vayan al Walmart, no vayan al Oxxo, no vayan al Seven. Así estamos solamente ayudando a alimentar a las grandes transnacionales, aparte de que pues están jugando con tu salud, así que pues tienes tú todavía la oportunidad de ir a conseguir un poco de material de comida más orgánico en estos centros de distribución. Pues vamos a escuchar la canción y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Mandamos un saludo a nuestros compañeritos de Comán y Lel, que también nos están escuchando allá en Chiapas, y que bueno, pues también vimos hace poco su video acerca de Red Lar, allá la lucha en contra de las represas en Centroamérica, y pues les mandamos un saludo muy afectuoso y combativo a nuestros compañeros. Pues vámonos con esta canción y esperemos sea de su agrado. Dentro de mí, el agua pa' mi tierra regar. El clima está cambiando y se puede poner feo. Alerta les va cantando, un mundo mejor queremos. Que sea un mundo para todos y que todos lo cuidemos con la magia y el encanto que todos nos merecemos. Agua la necesito pa' vivir, el agua pa' mi fuego refrescar. Agua la siento dentro de mí, el agua pa' mi tierra regar. Agua la necesito pa' vivir, el agua pa' mi fuego refrescar. Agua la siento dentro de mí, el agua pa' mi tierra regar. Frescura, fuiste antes que nosotros, tú siempre nos das la cura. Agua la necesito para vivir, el agua para mi fuego refrescar. Agua la siento dentro de mí, el agua para mi tierra regar. Agua la necesito para vivir, el agua para mi fuego refrescar. Agua la siento dentro de mí, el agua. Eres la esencia de la vida. Agua la necesito para vivir, el agua para mi fuego refrescar. Agua la siento dentro de mí, el agua para mi tierra regar. Agua la necesito para vivir, el agua pa' mi fuego refrescar. Agua la siento dentro de mí, el agua pa' mi tierra regar. ¡Alerta! Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues ahora vamos a tratar un par de temas relacionados con el tema de contaminación. Y bueno, pues vamos a empezar con una nota de Querétaro que se titula "Acusan a granja avícola de operar sin permiso y contaminar". Esta nota es de La Jornada. Y bueno, pues nos comenta que la empresa devastó áreas forestales y se instaló cerca de zonas pobladas, lo que viola normas sanitarias y que perjudican descargas a más de 50.000 habitantes del municipio de Huimilpan. Y bueno, pues ¿de qué se trata esta información? Avícola Gala, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, instaló una granja de 22 casetas donde cría y engorda a más de 990.000 pollos para la empresa Pilgrim's Pride, sin permisos y sin cumplir normas de sanidad. Además, descarga sus residuos en el bordo de esta localidad, lo que provoca olores nauseabundos, denunciaron lugareños y mostraron los convenios firmados por ambas empresas. Bueno, pues los denunciantes explicaron que los propietarios de la primera empresa avícola, Luis Roberto Manuel de Alba Gutiérrez, Juan Carlos de Alba Gutiérrez y David Camacho Sicilia, se establecieron en la comunidad de Carranza a finales del 2007. Primero instalaron 8 casetas de cría en aproximadamente 5 hectáreas. En enero de 2011 devastaron 20 hectáreas de terreno forestal, instalaron 10 módulos hasta sumar 22 casetas. Cada caseta abarca aproximadamente 100 metros de largo y 2.30 de ancho y tiene capacidad para 45.000 pollos. Algunas se ubicaron a solo 200 metros de viviendas y de la escuela primaria de Carranza, así como de la colonia Nuevo Apapátaro, en esta demarcación, a 25 kilómetros de la capital queretana. Los lugareños explicaron que, de acuerdo con las normas sanitarias, una granja avícola debe estar a 5 kilómetros de las zonas pobladas. Agregaron que la contaminación afecta a unos 5.000 habitantes de Carranza y, bueno, pues otras comunidades. Y según el convenio que parecería que firmaron los representantes de ambas empresas, los terrenos son propiedad de Avícola Gala, que cría y engorda pues estos pollos para Pilgrim's Prize. Y bueno, pues esta es la información que hay. Y bueno, pues los habitantes de esta población, digamos, tanto por las cuestiones de salud como la devastación ambiental que están provocando estas empresas, pues han demandado que se quiten, que separen pues estos criaderos, y pues advirtieron que si las casetas no son reubicadas, realizarán manifestaciones y cerrarán carreteras, pues la contaminación no solo produce olores fétidos, también les provoca erupciones en la piel, irritación en los ojos, y bueno, por lo pronto han instalado en el camino de entrada a Carranza pancartas que dicen fuera granja. Y esta es la información que tenemos sobre pues este caso de contaminación por granja avícola en Querétaro. Y bueno, pues digamos, este caso no es un caso aislado, vemos que pues es algo que se repite bastante, digamos, reiteradamente, que bueno, pues este tipo de empresas, que ya sean avícolas, ya sean ya sean fábricas, ya sean basureros, pues digamos, hay una normatividad que dice que tienen que estar a cierta distancia de la población. Y, bueno, pues resulta que, digamos, esta planeación, más bien esta falta de respeto a las normas, pues hace que pues no respeten esa distancia y que haya tanto problemas de salud como de contaminación. Y, bueno, pues el gobierno hace poco para regular estas irregularidades. Y, bueno, pues vamos a otra nota. Sí, bueno, pues continuando con estas notas en torno a la contaminación de los territorios, bueno, pues ahora vamos a hablar del caso de Papantla, Veracruz, donde una fuga de un ducto de Pemex, bueno, pues contaminó un arroyo y las parcelas de los ejidatarios de Papantla. Una situación bastante lamentable, pero también bastante recurrente allá en Veracruz, donde, bueno, pues el petróleo, como en casi en todas las zonas del mundo donde hay petróleo, ha sido, pues más que su riqueza, una maldición, porque eso pues les ha traído a todas las transnacionales contaminadoras, ha hecho el desplazamiento y despojo de territorios a las comunidades originarias, y bueno, es el caso de lo que pasa en Papantla, Veracruz. Y bueno, pues una fuga de hidrocarburos de un ducto de Pemex en el municipio de Papantla, en la zona norte del estado, ha afectado extensos plantíos y un arroyo que abastece a las comunidades de Serafín Olarte y Arroyo de Arco. El comisario ejidal de Serafín Olarte, Abraham Hernández, dijo que la fuga fue detectada el 3 de octubre en el panel de mediación de la línea de 8 pulgadas proveniente del oleogasoducto de llegada de las macroperas 2094 y 1646, sin que a la fecha el escurrimiento de combustible haya sido controlado por completo. Es decir, la fuga ya la reconocieron, ya la encontraron dónde está, pero no se ha parchado, no se ha evitado que siga haciéndose esta derrama. Indicó que pese a que esta semana la paraestatal ha extraído el equivalente a 2 pipas de hidrocarburos, unos 60.000 litros, la zona no ha quedado limpia. Imagínense cuánto hidrocarburo están tirando allá en estas tierras que bueno, pues servían para producir alimento y que hoy están infértiles. En un comunicado, Pemex informó que la fuga estaba controlada. Sin embargo, el campesino Abraham Hernández desmintió esta versión y dijo que decenas de trabajadores de Pemex siguen tratando de controlar el siniestro. Queremos que la paraestatal informe cuál es la situación, porque dice que ya controló la fuga, pero vemos que la mancha negra se extiende. Eso fue pues la queja que hizo este campesino de nombre Abraham Hernández. Los lugareños indicaron que el derrame contaminó más de 2 kilómetros del cauce en perjuicio de los habitantes de las comunidades de Serafín Olarte y Arroyo del Arco y afectó 6 parcelas. Y bueno, pues insistimos, una situación bastante, bastante recurrente allá en Veracruz, en Tabasco, por ejemplo, también donde hay varias zonas petroleras. Bueno, pues ha sido algo bastante común que, bueno, pues estos errores que existen muchos, ¿no? Y que cada vez son más constantes por parte de las petroleras y que afectan pues la vida ecológica y social de las comunidades, ¿no? Es el caso hasta del propio Golfo de México, que está semi muerto debido a todas las descargas petroleras que se han hecho en su agua y que, bueno, pues han matado mucho de la biodiversidad de esa zona. Y bueno, esas serían dos de las notas que tenemos para el área de contaminación. Vamos a continuar con un poquito más de música y regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar esta canción que se llama Color de la Tierra del grupo Arbolito y que, bueno, pues esperamos sea de su agrado. Y bueno, pues vamos a continuar con más información y también ocupamos estos micrófonos para mandar nuestra solidaridad con los estudiantes normalistas de todo el país, en particular ahora con nuestros compañeros agredidos allá en el estado de Michoacán, de la normal de Tiripetío, la normal de Arteaga y la normal de Cherán, donde estudiantes campesinos, bueno, pues van a buscar su movilidad social para poder ser maestros rurales y que, bueno, pues hoy han sido golpeados por esta mano salvaje y autoritaria del gobierno priista de Michoacán. Y bueno, pues también elevamos nuestro repudio a esta represión de la que fueron víctimas. Pues vamos a escuchar esta canción de Color de la Tierra y regresamos con tu programa Hijos de la Tierra. Cultura de una lucha que perdura, de la sangre que perdura.

Sin embargo, bueno, pues ahí han enfrentado el poder de los paramilitares, que bueno, pues en Oaxaca son pues moneda corriente para resolver los conflictos por parte del gobierno. Pero lo hemos visto, por ejemplo, en San Juan Copala o en otros espacios donde ocupan a grupos armados para evitar las luchas y las resistencias de los pueblos. Y bueno, ahora es el caso de que se llevó a cabo una caravana que se dirigía hacia estas comunidades de los pueblos Ixhots en San Dionisio del Mar, y bueno, pues era una caravana integrada por organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos, una caravana de observación que bueno, pues intentaba ir a ver qué estaba pasando allá en estas comunidades de indígenas huaves, como los conocemos la mayoría de nosotros, que están en oposición a este parque eólico. Y bueno, pues esta caravana de solidaridad y con la resistencia del pueblo Ixhots de San Dionisio del Mar, pues fue hostigada y amenazada por priistas encabezados por los expresidentes municipales Ernesto Juárez y Jorge Castellanos, algunos encapuchados y provistos de piedras, palos y armas de fuego, así como bidones de gasolina, impidieron a los activistas procedentes de Oaxaca, Veracruz y Chiapas pasar por un camino de terracería en las inmediaciones de paraje Pozo Piedra. Los activistas habían tomado el camino de terracería para eludir la barricada instalada por priistas en la carretera Unión Hidalgo-Chicapa de Castro, San Dionisio del Mar, a fin de entregar unas 9 toneladas de alimentos a los huaves. Sin embargo, los priistas recibieron con insultos, palos y patadas la camioneta que encabezaba la marcha, en la cual se desplazaban Isaúl Celaya y otros 4 miembros de la Asamblea General del Pueblo Ixhots de San Dionisio del Mar. También lanzaron piedras a los activistas, aunque sin herirlos. Policías estatales y Rodrigo Velázquez García, representantes de la Secretaría General de Gobierno, intervinieron y los priistas suspendieron el ataque, pero insistieron en no permitir el paso. El exalcalde Castellanos dijo que los activistas son unos agitadores. Destacó que quienes están de acuerdo con el parque eólico integraron un frente cívico porque el proyecto beneficiará a la mayor parte de la población con obras sociales y empleos, dijeron estos priistas. El coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, dijo que el ataque es una muestra cruda de la imposición del parque eólico sin consultar a los dueños de las tierras. Y bueno, pues los activistas regresaron a Unión Hidalgo, donde fue uno de los puntos de parada de esta caravana, sin poder pues dejar tanto el acopio que llevaban para las comunidades como tampoco poder hacer esta observación de defensa de los derechos humanos, aunque bueno, lo que sí pudieron observar es que allá los derechos humanos no se están respetando, y menos por estos grupos armados que impiden el paso a estas caravanas. Y bueno, en otra nota, anuncian protestas en el DF y Holanda contra patrocinadores de este parque eólico. Hay algo podrido en el proyecto de parque eólico que la transnacional Mareña Renovables pretende instalar en San Dionisio del Mar, Oaxaca, y en ellos son corresponsables el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Pensiones Holandés, advirtió Benjamín Coquelet de la organización no gubernamental Proyecto en Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER, por sus siglas en inglés, al comentar la agresión que sufrió la caravana humanitaria que llevaba víveres a los indígenas Ixhots que se oponen a la obra. Y bueno, por separado, Carlos Beas, dirigente de la UCISONI, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, anunció que los días 17 y 18 realizarán protestas en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo en la Ciudad de México para exigirle que cancele el préstamo de $72 millones otorgado por el parque eólico, y visitarán las embajadas de Holanda y Dinamarca para denunciar que empresas de esos países están ligadas al megaproyecto que afectará el hábitat y la cultura de pueblos huaves y zapotecas del Istmo. Además, indicó, una comisión de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos viajará a Holanda la próxima semana para protestas por la participación de la PPGM, bueno, este fondo de pensiones de los holandeses. Bea señaló que este viernes se inicia una campaña internacional de solidaridad con los comuneros Ixhots, además de las medidas legales como la denuncia que presentarán los comuneros de San Dionisio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya pidió información al gobierno mexicano a fin de solicitar protección para los pueblos indígenas. Coquelet aseveró que la agresión a la caravana demuestra que los grupos caciquiles vinculados con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que también ha amenazado a otros opositores de parques eólicos como en Santa María Xadani, municipio de Guevea, en Juchitán y en Unión Hidalgo. Es decir, estos grupos ya están bastante dedicados a hacer esta labor de contrainsurgencia, labor de paramilitares para estas empresas eólicas. Señala que en tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el PPGM dicen ser responsables en términos sociales y ambientales. Antes de financiar proyectos de ese tipo, dijo, deberían consultar a las comunidades. Hemos investigado bastante, ni el BID ni el PPGM hicieron las diligencias necesarias. esto está podrido desde el principio, porque si esos bancos hubieran hecho una consulta y una buena investigación desde el principio, se habrían dado cuenta de que todo lo que están apareciendo pues está bastante turbio. Así que bueno, esto es parte de la información y estaremos atentos a estas manifestaciones que se van a dar acá en la ciudad monstruo para poder también estar acompañando a nuestros hermanos que están luchando en contra de los parques eólicos impuestos. Insistimos aquí, las comunidades no están en contra de la energía limpia o la energía eléctrica a partir de la energía eólica. Lo que están en contra es que sean a través de proyectos neoliberales, proyectos privatizadores, proyectos que desplazan y despojan a los territorios de pues sus pertenencias. Eso es lo que está en discusión en esta lucha. Y bueno, pues esa sería la información por parte de la caravana que pues intentó llegar a San Dionisio del Mar sin conseguirlo. Sí, bueno, pues pasando a otro tema. Bueno, ya les habíamos comentado al inicio del programa que íbamos a hablar sobre el Dragon Mart, este proyecto para pues los productos chinos que está empezando a generar impactos ambientales en Quintana Roo. Y bueno, pues vamos a compartirles la nota que tenemos, que dice lo siguiente: un proyecto comercial que busca convertirse en el principal centro de exhibición de mercancía china en América Latina, en Cancún, Quintana Roo. En terrenos forestales y a plena luz del día, continúa el desmonte de selva baja media, con escombro y materiales pétreos como Sascab. Un camión de volteo realiza ilegalmente labores de aplanado en un terreno localizado paralelamente a la carretera federal Cancún-Chetumal, a la altura del kilómetro 333, colindante a la ubicación del proyecto Dragon Mart. Por el cambio de uso de suelo del predio, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, interpuso el 15 de junio una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, y a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, de acuerdo con el expediente, bueno, pues ahí dan el número de expediente. Durante las labores de inspección y de vigilancia que conforme a la ley deberá efectuar la PROFEPA, el representante del proyecto está obligado a presentar la manifestación de impacto ambiental MIA, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. De lo contrario, la obra se clausurará y se aplicará la multa correspondiente. Dragon Mart es un proyecto comercial que busca convertirse en el principal centro de exhibición de mercancía china en América Latina. De acuerdo con el proyecto ejecutivo, este consta de una superficie de 192 hectáreas localizadas a 7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, a la altura del kilómetro 331 de la carretera federal Cancún-Chetumal. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre pues tanto las irregularidades de este proyecto como pues la denuncia que se está interponiendo sobre pues los efectos ambientales que tendrá y está teniendo. Y bueno, pues sabemos que ante pues la apertura que está asumiendo y promoviendo el gobierno de la entrada de la iniciativa privada, pues hay también una política de desregulación ambiental y de desregulación de las normas que tendrían que estar pues realmente monitoreando y regulando la actividad de estas empresas, sobre todo en relación a pues los daños ambientales y a la salud que podrían tener. Y bueno, pues la política es un poco dejarlas operar sin mucho problema. A veces cuando las autoridades se ven un poco forzadas a tener que pues pedir los manifiestos de impacto ambiental o tomar en cuenta ciertas irregularidades, pues lo hacen, pero en general pues no existe realmente esta consternación mayor a pues digamos estas actividades destructivas que pueden tener estas empresas transnacionales. Y bueno, pues este parece ser un caso más de esta constante que nosotros vemos. Y bueno, pues le estaremos dando seguimiento tanto a pues la estrategia que está tomando CEMDA como a pues la información que vaya saliendo sobre este proyecto. Pero pues digamos el día de hoy queríamos compartirles esta denuncia que se hace sobre pues esta, digamos, esta tala ilegal, irregular de árboles y pues digamos la actividad que se está llevando en una zona en la cual pues en teoría no se tendría que estar haciendo. Y bueno, pues esa es la información que tenemos para este bloque.

Thank you.